yo no lloro. Me torcieron por el fono antes de borrarle todo. Ya ni cómo le acomodo, ahora sí que ya ni modo. Torcido cual bandido, según yo muy precavido. Y mi vieja está enterada de que me cojo contigo. A qué moteles hemos ido, cómo y cuándo hemos cogido. Y todas las cochinadas que te digo en el oído. Porque todo lo olvido será por Pacheco. Estoy tan torcido que me dicen el chueco. Estoy tan torcido que me dicen el chueco. Todo se me olvida por andar de Pacheco. Por eso no le pongo contraseña, mamá. Porque luego se me olvida, para eso es la vida. No sepa que anda de ofendida si también está bien torcida. ¡Wow! Escuchando Cargill Inc. Radio. Estamos contigo. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. Idiota de la tarde. De jueves a viernes. Idiota de 6 a 7 de la tarde. En compañía de Erlan Seri. El idiota de la tarde. Por Cargill Inc. Radio. ¡Mami, papi, despierten! ¿Hoy es una vez? Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargill Inc. Radio. Todos los domingos, 10 de la mañana, por Cargill Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Ustedes están escuchando Cargill Inc. Radio. Cargill Inc. Radio. Mira, okay. Ya se me cayó el pelo. Ya estamos de vuelta en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone, a través de la señal de Cargill Inc. Radio. Son las 10 de la noche con 42 Radio. Minutos. Y bueno, pues ya, Lorenzo, buenas noches. Hace rato te saludaba y como que ni nos pelaste. No, lo que pasa es que tuve un llamado de la naturaleza, entonces tuve que ir a asistirlo, pero ya estoy aquí de regreso con ustedes, queridos amigos. Muy buenas noches a La Cuarentona Te Las Pone. Qué gusto, ya viernesito casi para terminar. Y amigo, pues otra vez te vuelvo a saludar, mi Kiki. Ya sabes que he hecho las trenzas multicolores, diversas, como dice Cargen. Las más diversas de la radio. Pero hoy de hecho viene como con trenzas de muñeca de estas que leles, ¿no? Más o menos así andan en ese cortillo. Algo, ahora Kika es Kika Lele. Kika Lele. Vamos a ponerle así. La muñeca. Y pues vamos a empezar, amigo, porque tenemos invitado de lujo, caray. Exactamente. Ay, ay, ay. Hoy la cuarentona se ligó nada más y nada menos que a una persona que tiene un nombre sugerente, digámoslo así, mi querido Alejandro Follé. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer, qué gusto que me hayan invitado. Qué bonito equipo de trabajo. Hacemos lo que podemos. Hola, ya me dio terror, quién sabe qué va a pasar, pero puede estar divertido. Va a estar muy divertido. Y aquí no somos pares de sufrir, aquí somos empiece a sufrir. Gracias. Dios de mi vida. Exactamente, Dios. Bienvenido a tu mundo, Toti. Vas a ver. Vas a ver. Ya hasta se me cayó el pelo del susto, mire. Sí, sí. No, es que te cayó desde antes, no. Pero ustedes no son culpables, bueno, está bien. Tengo que resaltar algo. Yo paso aproximadamente 40 minutos con el invitado antes de que venga la cuarentona sin que ellos se den cuenta. Bueno, ahora te estás dando cuenta. Porque pues yo hago arte, el hacer Photoshop a veces también es arte, ¿no? Y meter una foto en una foto, en otra imagen, etcétera. Pero hubo una característica hoy muy interesante. Hoy estuve en Photoshop desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche casi, haciendo un chingo de cosas. Pero la tuya fue una de las más interesantes porque les voy a decir una cosa y no es un elogio porque esté aquí. La verdad es que esto que voy a decir nunca se lo he dicho a nadie. La cara del actor es interesante. La foto es interesante. Estaba como en una camisa tipo playera, tipo funeral hawaiano, con una tabla en la mano, pero es una de esas caras que sí veo, sí puedo visualizar en Hollywood, sí puedo visualizar en muchos lugares, y que sé que es una cara que es difícil de olvidar, una cara emblemática de la actuación en México. Es un elogio de verdad. Y no lo digo porque seas tú o porque seas el invitado, no, de verdad, o sea, yo soy bien neto y te lo digo como va, tu cara es interesante. No, pues, te agradezco muchísimo, te agradezco mucho, fíjate, les platico rápido esa foto. Estuve trabajando en El Dragón, en El Último Dragón, y hacía un capitán de barco, el capitán Scorpio. Esto fue en Mazatlán. No, bueno, fue muy bonito porque yo no sabía cómo iba a ser la locación, además, y de repente me entero que la toma se iba a hacer en un barco mercante. Entonces me tomo la foto, no sé si se han subido a un barco mercante alguna vez, de esos que llevan las cajas gigantescas. No, bueno, es una locura. Se ven los barcos grandes, es la primera vez que yo estaba tan cerca de uno, son gigantescos, y para poder subir a borda, para poder abordar tal cual, no, bueno, subes unas escaleras chiquitititas y llegas hasta arriba, no, bueno, te da, haz de cuenta que te subiste un rascacielos. Entonces estaba yo muy emocionado con esa, con la vista, parecía como un niño chiquito, ¿sabes? Y llegó el fotógrafo de la producción, y de pronto me dijo, a ver, algo estaba yo viendo a lo lejos, y me llamaron. Levanté el dedo para señalar algo, en eso estaba, y pum, me hizo la fotografía. Pero la experiencia de subir al barco es muy bonita, y te agradezco muchísimo tus palabras, esperemos que haya un director de reparto por ahí. No, y es que, como, mira, fíjate, tú nos estás dando ya la clave. La foto fue especial, o sea, no es una pinche foto de Photoshop o una foto de ay, no. Parece posada, ¿no? Pero no es posada, me agarró en algún momento. No te agarró en Navidad. ¿Te puedo salir o fue cara de ajolote el que te tomó la foto? ¿Qué? Un chavo que en su nick dice cara de ajolote. No lo sé, fíjate. No lo sé, creo que no. Sí, pero bueno. No lo sabe. Pero te podrá investigar. Así se hace llamar, pero toma unas fotos muy padres. Sí, bueno, pues sí. Y trabaja en Argos, por eso. Esta foto fue muy bonita. No, pero esto no lo hizo Argos, ¿sabes? Lo hizo fue Televisa y. No, lo hizo Lemon, ¿no? Lemon con Televisa. Ah, Lemon. Exacto. Con Televisa. Sí. Lemon. Pues muchas gracias por el piropo, fíjate. Muchas ya ves, ahí. Yo se lo digo pues lo que. Ya tenemos, mi querido Kargen. Pues vamos a iniciar con este jovenazo, ¿te late? Vamos antes a iniciar. Antes de todo. Te voy a hacer una pregunta antes de iniciar, y que no me vas a contestar ahorita, me vas a contestar al final del programa. ¿Crees poder con la cuarentona? Le vamos a echar muchas ganas. Ah, ya te contestó, no era contestar. Era hasta el final, pero bueno, vamos a dejarlo con que le vamos a echar muchas ganas. No, está bien, le vamos a echar muchas ganas, a ver qué pasa. Okay. Porque fíjense, queridos amigos, que hoy tenemos a una persona, y voy a dejar un poquito a un lado el artista, y quiero presentar a Alejandro Follé, pero Alejandro Follé, la persona, el amigo, he tenido la oportunidad de convivir con él fuera de, en escenarios no hemos tenido, pero en algunas reuniones y demás. Les voy a platicar un poquito de él. Chéquense, porque él es una persona muy sencilla y ha trabajado muchísimo y tiene muchísima experiencia. Él es actor de cine, teatro, televisión, con más de 30 años de experiencia, egresado del Instituto Andrés Soler y de la Universidad Denton en San Antonio, Texas. Es merecedor al Premio Internacional Gaviota por trayectoria como actor, director y productor teatral. Y ha trabajado, como lo mencionaba, en producciones en Azteca, por ejemplo, Todo por Amor, El Amor No Es Como Lo Pintan, Súbete a Mi Moto. En Argos ha trabajado en Señor Acero, Los Miserables, Vuelve Temprano, el proyecto que ha mencionado ahorita, que es El Dragón. En cine, Coronado, Somos Lo Que Hay, Campeones. En teatro, Cyrano de Bergerac, Pedro y el Capitán, La Fierecilla Domada, entre otros. Y sus últimos proyectos en los que ha participado es en Falsa Identidad, en el personaje de William, y La Doña 2, en el personaje Estrada. Ambos proyectos a cargo de las cadenas Argos y Telemundo. Podemos seguir hablando de muchas cosas, pero nada más vean la calidad de artista que tenemos el día de hoy, amigos. Y, vamos a entrar, querido Cargen, a la sección. ¿Sabes de qué? Perdón, en este momento me está llegando de la producción la alerta incómoda. Esto, la alerta incómoda, exacto. Mi querido Alejandro, es más incómoda que la alerta sísmica. Mucho más incómoda que la alerta sísmica. Madre mía. Así es que prepárate para empezar a sufrir. ¿Tú usas esta cara? De hecho, querido, esta también. Y la de abajo, que está bueno, yo la tengo abajo, pero Kika también. ¿Ves esas trenzas? Dios mío. De hecho, antes de iniciar, en este momento, mi querido Cargen, está entrando una llamada a la producción de alguien que te quiere saludar, mi querido Alex Foché. Este es un personaje, una persona. Este con sí, bueno, integridad. Buenas noches. Buenas noches, Carmencita, ¿cómo estás? Ay, muy bien, otra vez tú, mi querido Lorenzo, buenas noches. Sí, pues recuerda que le estoy llamando al licenciado, por favor, ¿me lo puedes pasar? Ay, sí, siempre tan guapo tú, permíteme tantito, por favor. Gracias. Licenciado, aquí le habla el idiota de hace rato. ¿Qué sea, qué chingado eres? Ay, Carmencita, siempre dejando el micrófono abierto. Bueno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que están por allá. Mi querido Alex Foye, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, qué gusto. ¿Sí sabes quién es, mi querido Alex? Caramba, el profe maravilloso. Claro, yo sé que el gusto es tuyo, profe. Mi querido Alejandro, el gusto es tuyo, porque sí, efectivamente. Maestro López, sí, el gusto es mío, maestro López, oiga, caramba, qué emoción escucharlo, qué bárbaro. Claro, y yo he entrevistado por lo menos a tres papas, a muchos jefes de estado, y en este momento vine a hacerte una pregunta. Esa pregunta puede catapultar tu carrera y llevarte a Hollywood, o puede llevarla al fondo de la tierra y hacer que vendas Dios jochos mío. En el centro histórico. Mire usted. Dios mío, qué nervio. Señor, escucho, señor, atentamente. Ok, mira, como todo buen actor, te voy a pedir que hagas una respiración para empezar a relajar, pero no los esfínteres, por favor. Uy. Ay, no sé, señor, no sé. Venga, ahí está. Ok. Estando listos todos. Buenas noches, Kika. Buenas noches. Mi querido Hola, Lorenzo. Buenas. Mi querido Cargan. Buenas noches. Juay de Rita. Bueno, caramba. Es Juay de Rito. Bueno, es una. Fue un momento especial en el cual tuvimos que realizar esa producción, había muchas cosas importantes que hacer, pero ¿cuál es la siguiente pregunta, maestro? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Vaya, me trajeron a alguien inteligente que habla perfectamente inglés. Le entendí todo, el traductor es bien chingón. Mire usted. La siguiente pregunta te la dejo a ti para que sigas triunfando. ¿Por qué? Porque contestaste bien a la pregunta. Buenas noches. Gracias, maestro. Yo me voy al formol porque este look del Quijote no se mantiene solo. Mire usted. Y recuerden que es noche de viernes, noche de ponerle mangas al chaleco. Mire usted, buenas noches. Buenas noches, maestro. Caramba, qué agradable sorpresa. Caramba. Uy, no, espérate. Buenas noches. Esta es la primera de muchas sorpresas el día de hoy. No, bueno. Teacher, muy buenas noches, muchas gracias por atenderme. Cuídese mucho. Hasta pronto, maestro, gracias. Sí, el licenciado ya se retiró a sus aposentos formólicos, porque, como les decía, el formol lo ayuda a mantener ese look de Coronel Sanders. Ok, de la KFC, perfecto. Carmencita, ya acuéstate porque es muy tarde, te vas a arrugar. No, todavía le tengo que dar al licenciado unos trabajitos. De periodismo. Unas chambitas, sí. Ande pues, cuídense mucho, Carmencita. Buenas noches. Gracias, licenciado. Te iría. Bye. ¿Cómo ven, licenciado? Esa Carmencita siempre deja. Ya. Ahora sí ya colgó. Oye, fíjate, estoy notando algo, Cargen. No, espérate, estoy notando algo, Cargen, que quiero que. También ustedes lo noten. Mi Alejandro Foyé trae el colorímetro en la cara, todo lo rojo. Entonces sí, ahorita no. Va a ir subiendo, ¿eh? Va a ir subiendo. Oiga, yo quiero decirles una cosa. Yo soy muy tímido. Yo de todas las entrevistas a las que he tenido la fortuna de estar y ser invitado, me pongo colorado. Y supongo que esta no va a ser la excepción. De hecho, no va a ser la excepción porque esta es una entrevista totalmente diferente a todas las que ha sido querido. Exactamente. Lo estoy empezando a sentir. Exacto. Bendito. Entonces ya está listo. Ay. Mira, pues ya que está listo, ya vamos a ir midiendo el tono de rojo de su cara. Fíjate, mi querido Alex, en este momento, en la producción, tengo una llamada de una niña que se llama Rosy Fresi. Rosy Fresi, esta niña es muy querida por todos nosotros, por todo el equipo de Cargen en Red, tío. Y cuando se enteró que venías, quiso saludarte. Ella nos indica que, fíjate, le tienes que pagar el último número de la tanda, porque el día que te fue a visitar al Teatro Tepeyac, tú te espantaste. Ay, entonces, aquí la tenemos. Rosy Fresi, buenas noches. Hola, buenas noches, Lorenzo. Dios mío, Rosy. Hola, Rosy. Pues aquí que. Mira, ya tenemos a Alex Foyé, que me lo espantaste en el Teatro Tepeyac. A ver, ¿qué pasó ahí, Rosy? Ay, pues es que le quería agarrar una pompa. Ay, Dios mío, pues me lo hubieras dicho, pero así nada más de. Hola, buenas tardes, qué miedo. Oye, Rosy, qué bárbaro. Pues me hubieras avisado, hombre, las cosas se hablan, no se aparecen No se aparecen. Exactamente. Es que te hablo, hubieras tenido que cambiar tus calzones. No, bueno. Eso es muy posible, sí. Es muy posible. De hecho, creo que los cambió un poquito ese día. Poquito. No, solo no, los rajó un poquito de la. Sí. Me acuerdo que estaba yo ahí, llegué solo al teatro y de repente, hola, buenos días. Ay, qué miedo. Y volteé y ya no estabas, no había nadie. Entonces fuiste tú, Rosita. ¿Qué pasó, Rosy? ¿Por qué te fuiste? Es que me gusta jugar con la gente. Ah, bueno, Rosy. Bueno, nena, cuídate mucho, duérmete ya porque ya es muy tarde, cuídate. Yo no duermo, Alex. Si sientes al rato algo en tus dedos de los pies, soy yo. Ay, Rosita. Bueno, pero perfecto, pero te pido un favor. Vamos a tomarnos una copita antes, no sé, algo. Así nomás de agárrame los pies y ya. Pues no. Bueno, ya colgó mi querido. Calentador o algo. A ver, Alex, ¿cómo que se te apareció en el Teatro Tepeyac? Mi querida niña, una niña, a ver, cuéntanos esa experiencia. ¿No saben ustedes de cuenta la leyenda? Yo no sabía, yo me enteré ese día, y por los vigilantes y otros compañeros actores en que se aparece una niña en el Teatro Tepeyac. Ese día, no me acuerdo si era Blancanieves o Mago de Oz, no me acuerdo, pero era un infantil. Y llegué al teatro. Ese día fui el primero que llegó al teatro. Estaba en el lobby, estaba la gente de intendencia, algunos de seguridad y demás. Buenos días. Entro a sala, voy bajando las escaleras y cuando empiezo a subir el escenario, las escaleras para subir el escenario, escucho atrás y al fondo, como de cabina, que me dice una voz femenina, muy, muy jovencita, me dice, buenos días. Y ya, la cosa es que yo venía como muy absorto en mis temas, no sé, di dos pasos y no peleé, y di dos pasos y digo, y me quedé pensando, qué grosero, ¿no? Me dijo buenos días, si no seas irrespetuoso, y volteé y dije, buenos días, y no había nadie. Pensé, bueno, fue alguien de intendencia. En ese momento sube el policía, el vigilante, y dije, oye, dijo, mira, dile a la niña que me disculpe, no es que sea grosero, estaba yo como, estaba medio dormido y demás, que me disculpe. Dice, señor, es que no hay ninguna niña y todos estamos en el lobby. Ay, Dios santo. Pero buenos días. Bueno. Pero buenos días, exactamente. Hace cuenta. Una cosa así. Pero buenos así. Días. Sí, bueno, pues tomé mi mochila y dije, muy bien, muchas gracias. Y entonces me salí al lobby a compartir con todos los demás. Muy alegre. Me suso en los calcal. No, haz de cuenta una cosa así, ¿no? Fue verdaderamente qué mendigo susto, en serio, no dormí en un rato. Y también pasaban estas cosas. Ay, amigo, no. ¿Tú llegaste a trabajar, Lorenzo, en el lírico, en el teatro lírico? ¿No? ¿Nunca? Estaba en el centro histórico, no. Un teatro muy. Nosotros trabajamos en el. Un teatro el muy a ver, nada más corrígeme. Corrígeme, ¿el Tepeyac es el que está por Calzada de Guadalupe? Sí. ¿Ese es el Tepeyac? Sí, así es, ese es el Tepeyac. ¿Dónde trabajábamos nosotros, Kika, cuál era? Legaria. No, pero el otro de que estaba con Carol, no me acuerdo cómo se llamaba. Ofelia. El Ofelia, no, sí, es que ahorita que comentas algo así, Alex, en el Ofelia también comentaban que pasaba algo similar, pero la verdad es que nunca nos pasó... No, nada, bueno, pero sí, ahí seguramente. Pero oye, dime. No, te escucho. Ya terminé. Ah, perfecto. Acordé, es que tengo ganas de ir al baño, qué miedo. Bueno, ya estamos midiendo lo rojo de tus cachetes. Ahorita ya va subiendo un poquito. Ahí va. Entonces, sí. vamos a lograr que llegue hasta arriba. Ahí va, ahí está como entre el bigote y demás. De hámster. Ya sé. Oye, Alex, a ver, quiero que me cuentes una cosa. Bueno, que nos cuentes una cosa a los tres. Te voy a decir una serie de frases y quiero que me digas con cuál te identificas, ¿vale? A ver, primera frase, sigue tu texto, no pares, todavía no me digas. Segunda frase, ¿qué dolió más, el golpe o el ego? Tercera frase, me voy a reír un rato y cuando termine te ayudo. ¿Cuál de esas tres crees que es la que más te identifica? Ay. A mí la tres. La tres, mi lord. Me voy a reír un rato y cuando termine te ayudo. ¿Esa crees que te identifica, Alex? Sí. No. A mí la dos. Yo creo que la dos. La dos. ¿Qué dolió más, el golpe o el alma? Te voy a decir por qué. A ver. Porque a lo mejor esa frase que ahorita me estás diciendo, tú la pensaste cuando tu amiga se te cayó del andamio en el Teatro Aldama, en una obra que estabas presentando, y todos rieron y tú estabas así de, ¿qué hago? ¿La ayudo? ¿Me río? ¿El golpe le dolió más? Y aplaudió. Esa fue muy bonita, híjole, no, pobrecita, Francis, una compañera. No, qué tragedia. Estábamos haciendo Romeo y Julieta y ella era la nodriza. Entonces, yo hacía Romeo hace unos cuantos ayercitos. Unos poquitos. Y entonces ella es la nodriza y sube al balcón en la escena donde desaparece Romeo y demás. Y baja corriendo a avisarle al papá de Julieta, a darle una noticia. Se tropieza y se cae de las escaleras. Bueno, rodó, literalmente todos la vimos, cómo venía bajando, plop, plop, plop, plop, plop, plop, pum. Así que pingüino cayendo por las escaleras, ¿no? Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, rojo, así, suaz. No, terrible, pobrecita. La parte, bueno, ahorita, ya te digo, es simpático, pero cae al suelo y sigue diciendo su texto, señor Capuleto. tenemos un problema, algo así. Y la pobre, pero se pero se lastimó el cuello, ¿no? Muy mal. Bueno, sí, ahorita. Ay, no. En lugar de meternos a ayudarla, qué gachos. Si es la Francis que creo, ya ahorita ya no le duele el cuello. Ya no le duele el cuello. Es un menso. Ya trascendió, digo, ya. Qué gachos, sí, ya, no. No, es otra Francis, ¿no? Ah, otra Francis. Pero sí, efectivamente, la anterior ya no le duele nada, esperemos. Ya no le duele nada, y lo que no tenía, pues tampoco le duele, ¿verdad, mi querido? Oye, a ver, Alex, hoy yo creo que tú estás de suerte. Y te voy a decir por qué estás de suerte. Porque estás en un programa donde las tres personas que estamos aquí te admiramos muchísimo por toda tu trayectoria y por toda tu carrera. Y a pesar de todo eso, más no a pesar, fuera de todo este trabajo que has hecho, te consideramos una persona y te queremos, una persona muy sencilla y te queremos muchísimo. Entonces, hoy estás de suerte porque en este momento la redacción me está entrando una llamada. Voy a trasladar mis micrófonos hasta Miami, Florida, con el representante de Estrellas que se llama Agarro Tamal. Agarro Tamal es el mejor buscador de estrellas. No, bueno. Y pues te vamos a contactar con él, ya que sabemos que cuando a ti te invitan a las obras de teatro y los actores no llegan, pues tú te subes al escenario a mostrar tu profesionalismo y a pesar de que no te sabes la obra, te avientas el toro, ¿cómo no? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches, mi querido Lorenzo Prisca. Prisquez. Es que me dijeron que eras Félix Cuevas. Y dije, oh, qué actor tan conocido en México, tiene una calle, cabrón. Sí, Félix Cuevas. Señor, ya aquí tenemos. Ya no seas mamón y no me hables en inglés. Háblame en español, que entiendo perfectamente. Ok, te voy a hablar en español. Tenemos a Alex Fogier, que él es talentoso y él se sube a hacer óperas, aunque no se la sepa, porque es profesional. Él le conviene porque él puede estar en todos lados sin aprenderse nada. Oh, yeah. Fíjate que tengo un cliente que quiere contratar tus servicios. Es mucho especial porque let me tell you, señor, gracias por tomarme en cuenta. Yo solo quiero la oportunidad de poder demostrar mi trabajo y muchas gracias por darme esta oportunidad. Pero primero creo que debes escuchar toda la información porque es un trabajo muy especial. Hace ratito que estaba Lorenzo con la chica hablando y sabía que venías tú, quise llamar porque necesitamos un actor muy importante. ¿Cuánto mides? Mido 1.75, señor. Okay. No muy grande, pero... No de 14, no, pero pues... Ok, creo que sí lo logras. Respetable, señor. Fíjate que mi amigo necesita un actor para dar funciones alrededor de 8 funciones al día. Sí, sí, 8. Ya, yeah, 8. 8 funciones, sí, señor. Paga muy bien, pero... solo tenemos. Yo no lo hago por el pago, señor. No, a mí no me importa. Yo lo hago por amor, por pasión, por poder estar. Sí, señor. Ah, entonces no haber pago. Ok, don't worry. Podría pagarme un poquito. Kimberly, ven, por favor. Por favor, apúnteme al señor que si quiere aceptar el trabajo del crucero. Sí, mira, es un trabajo en un crucero. Estamos buscando al reemplazo de Patas Verdes. Entonces te vamos a meter una botarga y vas a dar 8 shows al día. Sí, señor. Tú eres mexicano, ¿verdad? Muy, señor, muy, muy, sí. ¿Cuál es el tabulador de mexicano? $2 al día. $2 al día es mucho. Todo eso, señor. Híjole, yo creo que es más de lo que me merezco, pero gracias, señor, por la oportunidad, por darme un trabajo digno ahora en plena pandemia. Okay, no gracias, te preocupes, gracias. Ahorita me vas a pasar tu dirección, voy a mandar el chofer para que llegue por ti y te jale. Gracias, nada más una pregunta, ¿la botarga tiene ventilador adentro? Porque se me está perdiendo la llamada. Mira, es una noticia de ventilador, pero déjame decirte que estamos buscando... Que no sea muy grande porque me pega la nariz. El único problema es que estamos buscando reemplazo porque los últimos 3 actores desafortunadamente murieron de COVID. Entonces necesitamos un actor que se mete a la botarga. Híjole, señor. Mire, yo si usted cree en mí, yo lo hago, señor. Yo lo hago. A huevo. Yo lo hago. Huevo, a tener el mejor patas verdes. A eso mismo. Usted, el mejor patas verdes que usted haya tenido. Solo deme la oportunidad y yo ahí estoy, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor, señor. Se está cortando la llamada, ¿bueno? Señor. Oiga. Oye, Lorenzo. Bueno. ¿Se fue? Oye, ¿sí le podemos pasar mis datos? ¿Sí tiene mis datos? Lo vamos a contactar, mi querido. Lo vamos a contactar, Alex. O él me localiza. Él te llama. Él me llama. Él te llama, él se comunica contigo después. Okay. A ver, gracias, cuéntame, cuéntame, querido Alex, ¿cómo que te subiste a una obra a dar función sin saber? ¿Te la ibas de invitado nada más? Pues sí, era una obra de teatro escolar. Y estaba el buen Julio Vega, no sé si se acuerdan de Julio Vega. Mm-hmm. Sí, sí. Yo tuve la oportunidad de dirigirlo en Fidencia Domada. Bueno, más bien lo estaba dirigiendo en Fidencia Domada y me invitó a ver esta obra en la que estaba participando para que viera para que me divirtiera un ratito. Y llegué y resulta que uno de los actores no llegó. Entonces me llamó, bajó del escenario. Se acercó a mí y me dijo, Alejandro, ven, acompáñame a piernas, quiero mostrarte algo. y yo primero me preocupé por dije, oye, Julio, somos amigos. No, ven. Dije, bueno, pues ya. Te voy a mostrar algo. Me asusté, una lágrima rodó por mi mejilla. Dije, bueno, total, somos amigos, ¿qué pueden pasar? Entonces, cuando llego a piernas, me dice, mira, te quiero mostrar que no ha llegado el actor y no tenemos actor y necesitamos función, así que tienes 10 minutos para leer de qué se trata y vas. Puta, así fue. Así entré, y pues bueno, la verdad es que entré le dije, ¿sabes qué? Sí, pero entro con libreto en mano, entonces me deschizamos y hacía yo un juez en un juicio penal. Entonces, pues de alguna manera funcionó porque tenía el texto en el estrado y pues bueno, medio lo fui leyendo y así. Pero no, qué mendigo susto. Se puso perro el asunto. Se puso muy perro. Perro, gato, todo se puso, color de hormiga. Y pues bueno, la gente le gustó mucho. Pobre gente, que falta de respeto de este compañerito actor del cual no diré su nombre. Pero qué triste, qué feo, porque pues el público no se merece eso, ¿no? Digo, lo hicimos con mucho cariño y pero pues no, la... Ya se imagina, ¿no? Pero la experiencia estuvo interesante. La experiencia estuvo muy buena. Sí. Ok. Perfecto. Oye, y luego nos fuimos por una chela. ¿Te late si nos vamos a...? Sí. Ah, pues ya después de la chela. Oye, ¿te late si nos vamos a un corte comercial antes de que otra cosa suceda? Porque, ¿qué crees que regresando, mi querido Alex? Sí, señor. Vas a estar en la boca de Kika. Vas a estar en la boca de Kika también. Porque wow. Kika quiere preguntar harta cosa. Que pregunte. Entonces, mi vida, tú puedes preguntar lo que quieras. Tienes que preguntar algo fuerte, Kika, porque ya se le están bajando los cachetes rojos. Entonces, vamos a que se le explote, ¿eh? Tú nomás ahorita dile. Que regresemos del corte. Aventura que le hago ponerse morado, eso sí. Dile. No, pregúntame, Kika, pregúntame ya. Pregúntame. Ahí estamos. Venga. Ahí estamos. Venga, okay. Venga. Pues vámonos con algo de música para darle movimiento, ¿verdad? ¿Por qué no? Esto lo canta De Horro. Bueno, no lo canta De Horro en realidad, sino que lo toca De Horro. A ver, mi querido Alex, tú dime. Señor. ¿La sí. cadenita o qué le pasa a Lupita? ¡Uy! ¿Qué le pasa a Lupita? Ok. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, pero... ¡No sé! Vamos a escuchar esta rola con De Horro, que justamente se llama... ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! Eso. Y esto. Ahorita regresamos. Estás en esto que se llama La Venga. Cuarentona te las pone. A través de la señal extraordinaria de Cargen Inc. Radio. Ahorita abrimos. Y regresando... Bueno, no, de una vez, señor presidente, despida la emisión con una de sus frases. ¿Qué opina... ¿Qué opina del invitado que tenemos el día de hoy, mi querido presidente, que está con COVID? Díganos,

11 de la noche con 18 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Oigan, las calles están súper, súper vacías hasta ahora. Qué bueno. Viernes, quédate en casa, no salgas si no tienes a qué salir. Quédate jugando videojuegos como el vecino que tengo enfrente, que siempre me apendeja su juego, que no veo un carajo, pero pues nada más veo cómo se mueve y eso a veces me entretiene mientras estoy en esto que se llama la cuarentona. O pues de repente ando viendo la calle, veo un repartidor, dos repartidores, un taxi, un repartidor, un taxi, un coche. Entonces, está divertido el pedo aquí. Noche de viernes, como diría el teacher. Noche de partirle la madre a tu hígado, que bueno, en este momento no funciona, ¿verdad? Bueno, algunos sí le partimos la madre, pero desde nuestra casa. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Así que ya quédate en tu casa para que vuelvan a abrir los antros, los bares. Que, por ejemplo, Alex Foyer se me hace un tipo de persona muy interesante. Es de esas personas que no iría a un bar de reggaetón. Él se me hace como una persona de un bar más clásico, tipo Sanborns. Ay, perdón, donde puedes platicar solo, con tus solo cuates. Sanborns. Y eso quiere decir que los barbones somos inteligentes. Gracias. Aplausos. Te los puedo poner, amigo. Aquí somos una chingonería y te los puedo poner, cómo no, con todo gusto. Ahí está tu pinche aplauso. Cómo no, sí se puede. Señor presidente. No, es que aquí no te ponen aplauso. Ah, no, también. No le hemos puesto pavos. Te ponen guajolote. ¿Cómo está el pavo para mí? Oye, no, ponerle pavos. No, sí, eso del reggaetón, sí, de plano, no. Y mira que lo he intentado y nomás no pude. ¿Sabes cuál es el pedo? La gente está ya tan idiota de escuchar el reggaetón que a mí me ha encantado en la calle. Si necesita requesón, dale. No, man. O sea, con esta cara de negro africano que me cargo, me cantan. Si necesita requesón, dale. Imagínate. Dale. Oye, Cargen, pero fíjate que ahorita que dices eso, y quiero que me ayuden ustedes, porque hace un ratito. Espérame. Me llama. Espérate, el señor presidente quiere decir algo. Los voy a acusar. Ajá. Con sus mamás. López Obrador nos está viendo. Con sus papás. No, sí. Dijo que nos va a acusar con nuestras mamás y nuestras papás para que nos portemos bien, porque sufren mucho. Exacto. Ok, perdón, querido Lorenzo. No, antes de que pregunte mi querida Kiki, es que les quería comentar, a ver, no sé ustedes qué opinan, porque hace un rato me llamaron para un proyecto y ya casting y todo este rollo y demás, ¿no? Y me dicen, oye, ¿y cómo andas en el TikTok? Yo no, pues si tengo TikTok, lo abrí por tal cosa. Y me lo revisaron y me dicen, no tienes muchos seguidores y no tienes muchas vistas. Chécate a Kuno, chécate a la chava que es la fresa. Yo, ¿qué? ¿Quién es Kuno? ¿Quién es la chava que va a fresa? Lo investigué y es un chavo que trae unas uñas de este tamaño y camina así con una pasarela. Y la otra chava que... Mía. ¡Diablos! La otra chava que habla de... ¿Qué? ¿Qué dice? Que no se dice Kevin, se dice y no sé qué. O sea, eso es lo que estamos viviendo hoy. No puede ser. Pues sí, así funciona, mi querido Lorenzo. Así funciona. Digo, hay maneras de expresarse, ¿no? Aquí es como... ¿Algún día vieron a Andrea Legarreta, a esta mujer, cómo se llama? Galilea, con el jorobadito que todos quieren, ¿no? Que cuando decían 10, todos cantaban con los Fox y hacían un baile ahí muy cagado, ¿no? Pues que me suena la alerta incómoda. Otra vez. No me digas. Y vamos a hacer miedo. Esta bonita sección que se llama... Ay, Dios. ¿Tú conoces a TikTok? Es que lo invocaron, güey. O sea, exacto. ¿Qué más para quisiera, eso era. La invocaron. Para eso era, querido. Era eso. Entonces, en este momento, Alex Foye, estás convocado a TikTok. No. Las reglas son las siguientes. No preguntes. Ahora sí que te voy a decir como diría tu mamá o diría tu abuelita. No es pregunta, es a huevo. Entonces. Bueno, así por las buenas, sí. Sí, no, sí, por supuesto. Yo siempre he dicho que está bien. Es hasta te llevo. Es una sección muy fácil y muy bonita y te voy a explicar por qué. En este momento, vamos a poner a tu cerebro a pensar. Tienes que escoger a uno de nosotros tres. Puede ser Lorenzo, puede ser Kika o puedo ser yo. ¿A quién escoges? Kika. ¡Kika! ¡Tres! Ok. Fíjate muy bien lo que tienes que hacer, mi querido Alex. Esto es muy sencillo. Lo único que tú tienes que hacer es regalarnos un audio para que Kika lo interprete en TikTok. ¡Wow! ¿Verdad que okay. está chingón? ¡Wow! Eso es todo. Entonces, voy a quitarle okay. el fondo. ¿Sabes? Me ayudaría un poco más que lo hicieras por medio de WhatsApp. Que le mandaras un mensaje de voz a cualquiera de los dos. Okay. Entonces voy a pedirte que... ¿Estás transmitiendo desde tu teléfono? No, desde mi computadora. Ok, entonces voy a cortar el fondo. Toma tu teléfono, por favor, tu teléfono celular. Ok, Kika Trejo la tienes, o a Lorenzo, ¿quién es el que tienes en la pantalla? En la pantalla de Kika. Kika. Bueno, los tengo a los tres, de hecho. Pero... Ok, Kika. Pónselo a Kika. Kika. Entonces vas a mandarle un mensaje de voz interpretando un TikTok. Puede ser el de... ¡Oye, mamá, me dejaste de seguir! ¡Es que ya tengo 3 seguidores! No, un pedo así. Lo que tú... ¿Conoces TikTok? ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Y sabes qué audio le puedes grabar a Kika por WhatsApp para que Kika lo interprete? ¡Madre mía! Cuando estés listo, doy la cuenta y escuchamos. ¿Listo? ¡Mamá! Venga. En 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Mamá! ¡Deja mis botellas en paz! ¡Por favor! ¡Yo me las compré! ¡Deja de tomártelas todas! ¡Te vas a enfermar! ¡Deja que me enferme yo! ¡Mamá! Ay, ¡esa de tequila te dije que no te hace daño, hombre! ¡Ay, qué borracha estás! ¡En serio! ¡No está bien eso, mamá! ¡Ya! ¡Te voy a mandar al manicomio! ¡Al psiquiatra! ¡Electrochocks! ¡Ya! ¡Basta! Bueno, échate una copita conmigo, mientras tanto. ¡Ahí está! ¿Tú conoces TikTok? Ok, Kika está cagada de risa. Lorenzo también. Yo tengo que poner el aplauso y estoy hablando, por eso no estoy riendo. Entonces, ahí está. El aplauso es para mi querido Alex. ¿Conoces a TikTok? Ahora el reto es que Kika lo que va a tener que hacer es interpretarlo en TikTok y etiquetarnos a todos. Posteriormente, tanto Lorenzo como yo, haremos en TikTok. Okay, es que, pues, ¿sabes qué, güey? Ahora de la investigación que estaba haciendo de los TikToks, porque dije, voy a ver quiénes son. Digo, evidentemente son personas que, pues, de pronto no aportan mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que toca y está bien. Pero estaba viendo un TikTok que decía, oye, güey, si me agarro la cola y no vuelo nada, es porque o ya tengo COVID o porque traigo el culo muy limpio. No bueno. Y digo, bueno. Y espera, pero ¿sabes qué es lo peor de eso, Alex? Que tiene 88.3K y eso me dijeron que es así como muchas vistas y mucho. Mira, todo. Y esto es muy sencillo. Así funciona. El mundo de las redes sociales ahora funciona así. Si tienes 800, ¿ah? Tienes 800. Si le agregamos la K, son miles. Y si le agregamos la M, son millones. Okay. Así de simple. Sí, es lo que están pidiendo. Así funciona. Y pues hay que adecuarse, ya, y hay que desestresarse, sí. Y pues pasárselo lo sí. mejor posible. No, yo nada más, pues, como quería saber que me dijeron que vea Kuno, yo dije, pues, ¿quién es Kuno? Ya vi. Kuno, digo, no me pondría ni uña, no me pondría ni uñas, ni halters, ni nada para hacer cosas que, pues, nada que ver, pero bueno. Híjole, bueno, de repente uno dice, no voy a hacer esto, y mira, ¿quién sabe? Nunca. Para eso. Para hacer un tic. Nada. Bueno, pero bueno. Ahorita lo importante eres tú, Alex, y esos que sé ya. No, si quieren ahí disfrutar. Si quieren seguirme en TikTok, pueden buscarme como KargenInc. @KargenInc. Aquí están ustedes. Digo, y ya me siguen. Me faltas tú, mi querido Alex. Pero pues nada más tengo un chingo de seguidores. Tengo como 227. Entonces queremos que seas el 200. El 228, pero estoy siguiendo orgullosamente a 1595. Bueno, ahí sí te voy a presumir, güey. O sea, yo tengo 195, güey, pero agarraron un TikTok para la televisión, güey. Ay, qué mamón lo escuché. Ándale, pues. Está bien, hay que presumir esas cosas. ¿Qué? ¿Alguien tiene esta canción de qué perra, qué perra? ¿Qué perra, mi amiga? No la tenemos. La tenemos en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero vas, Kika. Venga, Kika. Con Tocho Morocho. Ok. ¿cuánto fue el ingreso que generaron al presentar el avaro en las bellas calles de San Luis Potosí? ¡Uy! En lo que tu productor se huyó con todo lo que agarraron de ahí. ¿Eh? ¡Oh, mamá! ¿Eh? Pues mira, pues la verdad es que sí nos alcanzó para todos agarrar el camión y regresarnos ese mismo día en la noche. Sí, éramos 9 en el reparto más 2 técnicos. Ahí nos tocó dar la función en las calles. Y pues ni modo, no sé, no me acuerdo, el boleto no me acuerdo cuánto estaba, fue hace muchísimo tiempo, hace como 10, 12 años, una cosa así. Pero sí salió, la gente muy, muy linda, depositó sus dineros en los sombreros de todo el mundo. Entonces, lo logramos. No me acuerdo qué cantidad, pero sí estuvo muy terrible. Sí, pues fuimos a la función y se fue el cuate, ¿no? O sea, se les desapareció. Se desapareció, de repente terminamos la función, llegamos al hotel, y era ir y ya terminar la función y ya regresarnos, ¿no? Y de repente, hoy ya nos cambiamos, la instrucción era nos vemos en el lobby y ya está. Pues todos nos vimos en el lobby y jamás se apareció este cuate. Jamás a ti te tocó. Y le llamábamos. Nunca. No, es terrible, que terrible. Es impresionante ver que los productores puedan hacer eso, bueno, los pseudoproductores, los semiproductores, o lo que sea de productores. ¿Les ha tocado a ustedes eso, sí? ¿Les ha tocado a ustedes? Me ha tocado, y no sé si Kika, recuérdame, Kikis, en alguna ocasión, no que se haya ido, pero que sí me haya dicho el productor y yo me prendí. Solo tienen 54.50 para desayunar y yo... Sí, así no. Le dije, no, vete al carajo. Pidan, yo pago. ¿Sí te acuerdas, Kiki? Sí. No, iba yo. No, era Yoli. Sí. Yoli. Ay, Yoli. No sabes, Alex. No sabes. Fue así, le dije, y se lo dije en su cara. ¿Sabes qué, hermano? A mí no me lo hagas. ¿Qué te pasa? Y respétanos. Y se les dije a todos, pidan, yo pongo la diferencia. Pero no vas a 54.50, métetelos por el... Sí, no, es una vez, pero te digo algo, Lorenzo, de pronto me la acostumbramos a esta gente al responder por ellos, decir, bueno, no, sácate a la fregada, yo lo hago, contrario, lo estamos dando en la torre. Desafortunadamente, muchos compañeros no dicen nada, no protestan por el terror de que, no, ¿y qué tal que ya no me vuelve a llamar? Exacto, sí, sí, sí. Me aguanto, ¿no? Pero pues sí hay cuates sin tantita madre, pues. Exacto, okay. Bueno, con además palabras. conozco historias de gente que ha hecho eso y es muy triste para el ay, mundo. No. Ay, no, quitémonos eso, mejor vamos a traer cosas positivas, ¿o no, mi querido Cargen? Sí, espérame, está llegando la redacción ahorita, una pequeña pregunta, bueno, no es como pregunta, es como algo que queremos escuchar o que la gente quiere escuchar, y cuéntanos, mi querido Alejandro. Quiero que construyas una oración al final de estas frases, ¿te late? A ver, venga. La Karina Luna visita los camerinos y les pide a todos de lo que comen. Adelante. La Karina Luna. ¿Qué más? La Karina Luna visita los camerinos y les pide a todos de lo que comen. O sea, la frase 2, ¿qué sigue? Bueno, otra frase. La frase 2 sería otra frase. Se me antoja un pedazo de pizza. Se me antoja un pedazo de pavo bien relleno de todo. Ok. ¿Y la frase 3? ¿Cuál es? Pues ya, tráiganse la pintura blanca porque Santa no puede faltar. Así fue. Así ahora sí, fue. Que construya una frase. Ahora sí. No, bueno. Santas emergencias, Batman. No, pues bueno, pues qué les digo, les platico o quieren la frase. ahora sí que haznos la frase con estas 3. Así trabajé con Karina Luna, la que sí es cierto que pide comida. Bueno, y bueno, pues sí. Sí, sí es cierto. Trabajé con Karina Luna muchos años y sí es cierto que pide comida a la chica. Pues, pide comida, todos les damos de comer, pero somos muy amables. ¿Cuál era la siguiente frase, mi querido amigo? La siguiente frase. Se me antoja un pedazo de pavo. Se me antoja un pedazo de pavo bien relleno de todo. Un pedazo de pavo bien relleno de todo. Me provoca indigestión, mi querida amiga. ¿Cuál es la otra? La última. Que traigan la pintura blanca, porque Santa no puede faltar. Bueno, pues el show debe continuar y el pavo y Santa tienen que estar prevenidos. Ay, no, bueno, no. ¿Qué tragedia con ese día? Oye, el show, bueno, que no te llegó las barras. El show tiene que continuar porque el pavo y Santa están listos. Nada más cierren el camerino a Karina Luna. Exacto. Y pues que hay que pintarle la barba porque no le llegaron las barbas del Santa Claus. Sí, estábamos, sí, qué tragedia. Estábamos haciendo Navidad con las princesas. Karina Luna, bueno, conocen a Karina Luna, ¿no? Supongo. Sí. Mi querida Karina, en el estrés total, porque bueno, pues ya vestidos y todo, iba Connie Madera, Michelle Fox, La Fox, maravillosa, La Fox, bueno. Y de pronto, bueno, Santa Claus, bien, y las barbas de Santa Claus. Estoy aquí dándoles la mañanera, porque ahora estoy vendiendo saludos porque no tengo pensión. Ah, señor presidente, expresidente Vicente, qué gusto saludarlo, qué bueno que está usted con nosotros. Perdón, es que me acaban de invocar y aquí el chaneque, digo, el muñeco, digo, Martita, me dijo que me metiera. Usted puede hacer lo que quiera, fue nuestro presidente, muy orgullosamente de este maravilloso país. Muy bien. Así que puede hacer lo que se le pegue a la gente. A Cargen Inc. Radio son 10,000 pesos. Gracias. Acabón. Hombre, bueno, ¿qué les digo? Bueno, es el expresidente, no tiene pensión el pobre, hay que echarle una manito. Sí, pobrecito. Ay, ay, ay. ¿Quién es? No, digo, pobrecito Fox, ¿no? No tiene ni para comer. Sí. Pobre cuate, pues entiéndalo, no sean gachos. Oiga, tuvo un puesto de responsabilidad muy importante. Pues quedó ¿y las botas? Miseria, pobre cabrón. No, pues si no las botas, pues no las botes. Para acá. Mejor ahí déjatelas, no es necesario. Yo no las botaría, pero bueno. Yo tampoco. Sí. Bueno, pues entonces resulta que no había barba. Y yo tenía la barba un poquito medio crecida y me la alboroté. Dije, bueno, pues total, a ver qué pasa. Me la maquillaron de blanco y así salió Santa Claus con una barba. Más bien parecía talibán, ¿no? No Santa Claus, pero bueno. Y ahora resulta que años después, pues yo ya tengo, me tengo la barba canosísima. Me veo al espejo y digo, Dios mío santo, ya no necesito maquillaje, eso es un ahorro. ¡Hagamos Santa Claus! Pero sí, así fue. Así fue, ni modo, hay que hechizar en el momento. Ay, mi querido Alex, fíjate que qué chistoso, ¿no? Porque bueno, lo hubieras llevado. Sí, la verdad. Kika hubiera agarrado un perro así y te lo pone aquí, así. Vas, sí. ¡Ro, feliz! Y le mandamos un saludo a mi querida Karina Luna, que no es cierto que se meta a los camerinos a comerse la comida de las demás. No es cierto. ¿Quién dice eso? No, yo no digo, Karina, te quiero mucho. No. Y tampoco se estresa. Nada. Es todo y toda la vida come. Y toda la vida come ensaladas. Y bueno, ya sabes. Siempre. Muy fitness, mi amiga Karina. Te amo, Karina. Mi Alex. Si lo estás escuchando, te hablo con toda la nación. Oye, pero no tienes una ensaladita por ahí. Por todos lados. Oye, Alex, ¿qué crees que...? No, yo. ¿Qué? ¿Tú qué? Yo. ¿Qué, mi amor? ¿Cómo es que planeaste la pedida de mano de tu pareja? Ay. Quiero que me cuentes del anillo, a ver. ¿Te cuento el anillo? ¿De cuál anillo? Híjole, esto ya está se está poniendo... ¿Del que le ibas a dar? No, bueno. Peor tantito, Kika. Pues sí. Espera, el anillo de compromiso, ¿te refieres? Sí. Aquí estamos hablando del anillo. Aquí del anillo. Bueno, del anillo. Punto. Period. Punto. Aquí tú, estamos hablando de. Tú habla. Aquí tú estamos habla. Hablando de un anillo. No, de dos. ¿Y cómo crees que? Hasta ahorita les entendí. A ver, dame unos segundos y ahorita me acuerdo. ¿Cómo era? ¿De qué se ríe? Ni nosotros. Ay, ¿cómo es que te salen tantas cosas, hombre? A ver, préstenme atención tantito y ya, nada más. Bueno, mira, dijo la señora. Si quieres una hermana, tengo tres. Una negra y dos huevonas, la que tú quieras. Ah, ok. Híjole, no, paso de esos. Ahorita no. Estoy tomando medicamento, ¿no? Ah, yo pensé que por lo del badajo. No, por otra. No me hagan hablar, no me hagan hablar. Que Kika ya puso una interrogación de ¿qué está pasando? Ya nadie entiende nada. Kika, esto se está saliendo de control. Hablemos de la niña. Sí, entonces te platico, Kika. Pues hubo una época en la que yo estaba muy enamorado, en aquellos años, y estaba haciendo Cyrano de Bergerac, una apuesta a la cual le recuerdo con mucho cariño. Yo hacía el personaje de Cyrano. Es un personaje hermoso que me dio muchas satisfacciones de todo tipo. Y entonces pues yo tenía planeado, dije, ¿cómo demonios le doy el anillo de compromiso a esta chica? Después de pensarlo un rato, de pensar, Dios mío, ¿sí me quiero casar con ella? ¿Qué me pasa? ¿Estoy loco? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Y pues decidí que sí me quería casar con ella. Y estaba en el reparto, no sé si conocen a Paloma Jiménez. Palomita Jiménez, la nieta de Carmelita González. Bueno, ella era Roxana. Y ella fue la encargada de pasarme el anillo de compromiso mientras yo estaba haciendo todo mi speech. Pues invité a su familia, invité a parte de mi familia a la función. Pues todos ya estaban como muy pendientes de qué iba a suceder. Termina la función, parece que a la gente le gustó la función porque aplaudió y todo. Parece ser que no le hicieron de compromiso, no tuvo nada que ver las escopetas que tenía apuntándoles a cada uno, no tuvo nada que ver. Y bueno, pues terminé el speech de agradecimiento a todos y la llamé al escenario. Paloma me hizo el favor de darme la cajita de compromiso, de el anillo de compromiso. Me arrodillé ante ella. Y fue muy curioso porque quiero decirles que yo lo practiqué un rato en la noche anterior, ya saben, ante el espejo de ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres ser mi esposa? ¿Te quieres casar conmigo, mi amor? ¿Quieres compartir? ¿Sabes así, no? Es como que el síndrome del actor, ¿no? Todo lo ensayamos. Sí, claro. Entonces, ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres ser mi...? ¿No? Así. Bueno, pues cuando abrí la cajita del anillo y se lo mostré y dije mi texto ya ensayado, perfecto, con ritmo, con énfasis, claro, brillante, voz fuerte, ¿sí? Me salió lo siguiente. ¿No saben la angustia, el nudo en la garganta? Como que algo me decía, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? No, no lo hagas. No, bueno, tres veces lo intenté, hasta la cuarta que todo el mundo fue de vamos, ya, ¿te quieres casar conmigo? Y ya, dijo que sí. Oye, te iba a decir así, Alex, ¿te quieres casar conmigo? Mientras vomitaba al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué me querrá decir mi amor? ¿Qué me querrá decir? No, sí. Ah. Y fue una experiencia muy, muy, muy, muy linda. La verdad es que, híjole, es algo que te queda en el corazón, porque es una promesa de compromiso importante, ¿no? Nunca la tienes en, bueno, por lo menos yo jamás pensé o me imaginé que le iba a dar un anillo de compromiso a alguien. Y pasó, entonces es bien interesante. Pues así fue, Kika. Así fue. Mira. Ese anillo de compromiso que estamos hablando desde hace rato, así sucede. Ya del otro anillo, pues eso ya no queremos detalles, es como... Ah, ese ya está no dado, sé. Entregado, comido, mordido, comido, etcétera. Oye, eso ahorita es. Que estás hablando de comido, Cargen, fíjate, mi querido Alex, en este momento tenemos una llamada de un chef internacional. Okay. Es maravilloso este chef y de hecho me da mucho gusto que lo tengamos aquí. Él se llama Cucharada Velázquez. Cucharada Velázquez. Exacto. El chef Cucharada Velázquez, ella, pues tiene sus toques, pero vamos a llamarla ella porque luego de pronto se le va un poquito. Ella es reconocida y tiene diferentes recetas de cocción de alimentos. así como el buen coser de los mismos. Ella te quiere dar un consejo para que se lo pases a nuestro querido amigo Tufik Banderas. Oh. Y te voy a decir por qué. Porque nuestro querido Tufik, pues se le da eso como de la cocida, pero de sus ojos. Entonces, por andarse metiendo cosas que no. Entonces, nuestra querida chef le va a decir, le va a enseñar cómo coser huevos, tocino. Ajá. Y sus ojos, que se quemó con el líquido de los lentes. Ay, buenas noches. Ay, hola, buenas noches. Chef, ¿cómo está? Pues, ¿cómo ve que mi querido? Bendecida. Ah, qué bueno, muy, muy bueno. ¿Cómo ve que mi querido Tufik Banderas, pues, te puso unas gotas y se le cosieron los ojos? Esa no es la manera de coser las cosas. Ay, no, mejor cose de los ojos, pero con dos negros allá, con el negro de WhatsApp, no sé. Maravilloso, genial. ¿Y qué le recomienda a nuestro querido Tufik? Pues mira, yo lo que te voy a recomendar... Ay, no sé, son unas empapadas de huevo bien metidas en salsa de mole de chocolate de Zacatitlán. O sea, ya cuando esté bien remojadas, ay, entonces te las comes, pero completitas. Y ya le llamas al negro de WhatsApp, y si quieres hasta Mike Tyson. Ay, eso sí, no le vayas a hablar a Alfredo Adame. Porque esa es pura pellizcadita. Ah, bueno, pues tome en cuenta que todos esos consejos se los está dando Alex Foyer y él a su vez se los dará a nuestro querido Tufik. Estoy tomando nota de todo, chef. Muchísimas gracias. Ay, qué bárbaro, qué buenos tips. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Y tú vete sin pagar cuando quieras, papecito. Adiós. Muchas gracias. Esta fue la chef Cucharada Velázquez. ¿Y qué oye, hiciste, la chef está Alex? Logrando subir el rojómetro, ¿eh? Está logrando subir el rojómetro. Ahí va, ya los cachetes arriba, entre el cachete y la nariz. Ahí está. No, pero eso ya es lo gordo de los cachetes pandemiosos, mira. Pero pues están gordos y rojos, ¿por qué? Ah, bueno, los hamsterosos. Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste que estabas viendo a tu amigo? ¿Cómo se le cosían los ojos? Para no, hombre, metiendo? No, pues ahí me tienes echándole agua y demás. No, qué bruto. Estábamos en Guadalajara en una, para dar función, llegamos una noche antes de la función, y y me dice, oye, acompáñame a la tienda porque tengo que comprar el líquido para limpiar los pupilentes. Entonces fuimos a la tienda, regresamos, bueno, nos comimos unas tortas ahogadas, por cierto, ¿me acuerdas? Y llegamos al hotel platicando, él agarró sus lentes, sacó el líquido, en la farmacia en donde compró el líquido, preguntó por el que él normalmente compra, y le dijeron que no tenían, y entonces le dieron otro. Pero este puede usarlo, señor. Ah, bueno. Se lo lleva, ya en el hotel, lo abre, le echa al pupilente. Qué pésima combinación, güey. Tortas ahogadas y lentes de contacto, güey. Ahorita te quedas. Sí, toda de la chingada. Toda de la chingada. Pésimo. Es horrible. Pero vieras que nutritivo está de proteína. Y entonces le echa al pupilente y seguimos platicando y se ponen los ojos. Los botas. Y seguimos. Y empieza a hacer como gestos raros, ¿no? Tufik, ¿qué tienes? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, bueno, el grito. ¡Ah! Puta, no, qué susto. Yo creo que todo el hotel se despertó. Mi hermano, ¿qué te pasa? ¡Mis ojos! Oh, Dios mío santo, necesitamos una ambulancia aquí. No, pobre, tenía los ojos hechos pedazos, rojos. No, impresión, parecía capítulo de La Rosa de Guadalupe bien producido. No, es que aparte pobre Tufik, que debe así de, póngase al lado de la taza del baño para quemar gérmenes, no manches, pues, ¿cómo se había? El bruto no leyó las instrucciones y era que el líquido se tenía que diluir primero en agua. En agua, claro, en agua. Era tuerta, con razón. Era tuerta la bruta, y entonces al otro día, y así... le eché agua, además, no, angustiadísimos, ¿no? Y además, Guadalajara, 1:00 a.m, doctores, no había nada. Pueblo quieto. Pueblo quieto, tal cual. Y al otro día, a dar función, entonces, y él era, animador, creo que era Winnie Pooh, entonces, tenía que estar como TVita, ¿se acuerdan de las TVitas? Amiguitos, aplausos, así, y con los ojos rojos, y llore. No, pobre chavo, pobrecito. No, mira, es que te voy a decir una cosa. Pues a raíz de eso, él utilizaba, bueno, lentes de contacto para y gafas. y a raíz de eso se tuvo que operar los ojos. Tiene mucho que no vemos a Tofik, pero le mandamos un saludo. Saludo ahí. Yo también hace muchísimo tiempo que no lo veo, espero que esté bien y que toda esta pandemia esté pasando. Bueno, mira, te voy a contar una cosa rapidísimo. ¿Por qué dije mala combinación? Sí, efectivamente, yo usaba antes lentes de contacto y un día se me ocurrió comer cochinita y con una salsa de habanero, mamalona, y pues, ya sabes, el chile es grasa, entonces pues yo agarré el lente y me lo puse. Muy mala combinación, el chile habanero en el agarraste, los lentes de contacto, güey. Me dolieron los ojos como por 3 días. No, a mí me dolerían los ojos, los web, todo me dolería. Todo. No, qué horror. No, qué tragedia. Aguas, que se limpie con papel, porque también él come cuando hay, quizás también. Ay, no, muchachos. A todos nuestros chiquitines que nos están viendo en el canal a esta hora, les mandamos un saludo. No, nos están viendo. Chiquitines. oye, Alex, ¿qué? Yo en este momento, mi querida Kika, como pues ella nos había anunciado que tú venías, Kika te quiere dar un regalo. A ver. Fíjate, en este momento, y aquí lo tengo en la computadora, chécate. Si tuvieras la oportunidad ahorita de viajar, ¿a dónde viajarías? Si tuvieras la oportunidad, porque pues... Sí, a Mallorca. A Mallorca. Pues fíjate que en este momento nosotros te vamos a regalar un viaje. Un viaje maravilloso, ¿sí? Te voy a explicar por qué. En este momento estamos solicitando vía M Libre que nos envíen las cabezas de las botargas de la hora. Porque en esa segunda llamada, porque regularmente las mandan en segunda llamada, pues tú te tienes que poner la cabeza de la botarga, resistol y a todos los elementos. Y por ahí me comentaron que cuando se las pusieron se dieron unos viajes en segunda y tercera llamada maravillosas. Entonces Kika solicitó esos viajes virtuales para que tú puedas viajar a donde se te antoje, amigo. Ese es un regalo de parte de nosotros. Amor, adoración, gracias. Cuéntanos. ¿Sí viajas? ¿Sí viajas con esas cabezas de botarga en segunda llamada? No tienes idea, qué maravilla, qué cosa. No, y peor te la platico, porque ensayamos, me acuerdo, fue a marchas forzadas, y ensayamos una semana, día y noche, y de hecho eso fue en casa de Tufik, porque había que estrenar en una semana. Y pues, obvio, salió la función, me acuerdo que la productora era Griselda Campuzano, que le doy un saludo a donde ande, a la buena Griselda, qué tiempos aquellos. Y bueno, pues nos llegamos a Guadalajara y el vestuario y todo, no había llegado para nada. Entre primera y segunda llamada llegaron todas las cosas y a ponértelas. Y estaban recién hechas, o sea, en el camino también las venían haciendo. Nos pusimos peor te la platico porque una noche antes en el hotel nos habíamos echado unas cuantas copitas. Pero poquitas, no creas que muchas. Entonces, júntale el resistol 5000 y un poco y los residuos del añejo que todavía estaban en el cuerpo de cada quien. Eso se puso buenísimo. No sabes. Está Patrick Gómez, no, varios compañeros que por ahí andan todavía en la vida. Muy divertido, un buen viaje de función, bichos en la luna, padre. No, padre. Pues definitivamente vamos a tener que pedir más cabezas de esas, porque pues ahorita que no podemos viajar, por lo menos de apoyarles en eso. Un poquecito nada más estaría interesante. No. Amor y paz, hermano, amor y paz. Amor y paz. Oye, fíjate, Cargen, en este momento... Tenemos una llamada, qué chistoso, de una monja. De verdad, de la nuestra querida monja Sorteo. Alex, a ver. Porque dice que quiere disculpar contigo del pequeño espacio humilde que te prestaron para dar la función de Pedro y el capitán en Cuernavaca. Hija de la fregada. Ella se siente muy apenada porque cuando ustedes visitaron ese lugar, ella tenían un pequeño, un humildito teatro. que no estaba jacalito. Un jacalito. Entonces dice que quiere disculparse contigo y que para la próxima que vayan ya van a tener tecnología y van a tener más cosas a su nivel. Ay, muchas gracias. Pásame a la madrecita. Monja, sorteo. Lo escucho. Buenas noches, hijo. Sorteo. ¿No es la pariente de la hermana Rita? Ay, zorrita, claro. Zorrita. ¿La conoce, hermana? Y la también toda la Cuernavaca la conoce, hijo. Toda Cuernavaca la conoce. ¿Y la madre Raimunda también? ¿La madre Raimunda? Raimunda, claro, todos la conocen. Sí. Son muy piadosas, ¿verdad? ¿Verdad, hermana? Muy piadosas, siempre con la voluntad de ayudar al que ellas al pagan sus penas de rodillas. Sí. Se dan unas flageladas, yo sé, hermana. Oiga, madre, ¿cómo que le ofrecieron su teatro humilde? ¿Por qué se quiere disculpar? Ay, porque humildemente era el único espacio que teníamos. ¡Hijas de Dios! De verdad, madre, y entonces ahora ya tienen el teatro ya equipado, ya todo para ellos. Sí, ya les contratamos un técnico y ya le pusimos un foco al baño. Ay, gracias. Ay, hermana, muchas gracias. Oye, de presupuesto, ¿cómo andamos? ¿Ya un poquito mejor? Pues es que la venta del rompope, tú sabes, sí, claro. Ha caído. Nos faltan huevos para ponerle al rompope. Faltan huevos. Y a las galletas, mira, también. Mira. Híjole. ¿Pero puedes donarnos tú? Tú puedes donarnos a nosotros, claro que sí, con mucho gusto puedes donarnos. Yo les doy, sí. Bueno, madre, pues muchas gracias. La tenemos que despedir porque ella se levanta a las 5 de la mañana a hacer su primer rezo. Su primer rezo, sí. Sorteo, cuídeseme mucho. Muy buenas noches, cuídese. Sí, buenas noches, Lorenzo. Que Dios te bendiga. Ay. Y que te dé una función. Gracias, en mi teatro, ven cuando quieras. Ya, ok, madre, muchas gracias. Ahí de México colombiano la llevaremos después. Cuídense mucho, madre, hasta luego. Tú. A ver, Alex, ¿cómo que llegaste a un humilde lugar y la tecnología? La a todo lo que daba. Hijas de la fregada. habíamos montado Pedro y el Capitán, ajá. De hecho, el maestro Benedetti estaba muy contento con esa apuesta y todo, la verdad fue muy bonito. Y y entonces, por algún azar del destino, llegó al teatro una monja, que estaba a clase en un colegio, para monjas obviamente, particular, de puras chicas. Entonces nos dijo que les había encantado la obra, que si podríamos llevarlas, pero no tenía mucho presupuesto. O sea, realmente no nos pagaron únicamente la gasolina y las casetas, porque mi padre y yo fue de, bueno, pues hagamos nuestra labor altruista, ¿no? No, y algo más okay. Nos dieron, no me acuerdo, pero realmente fue nada, ¿no? Y todo el equipo de producción fue, oigan, este colegio, a lo mejor las niñas están muy necesitadas, seguramente no han visto teatro, igual que la pena. Están muy necesitadas. Están muy necesitadas. No, yo me imaginaba que iba a llegar a, ya sabes, esa escuela medio derrumbándose y así. No, bueno, no, ¿sí? Lorenzo, Kika, no tienen ni idea. Entramos a la escuela, que la fachada no es bonita, pareciera que se está cayendo. No, los salones, se tenían un restaurante precioso para no, divino. No, pues vamos al teatro. Alfombrado divino, los asientos como de avión de primera con las paletas, ¿sabes? Para estudio, la duela nuevecita, brillaba la chingadez. Perdón. No, el audio, viejo, la cabina, parecía que entrabas a un avión. Y neta, impresionante. El camerino, pues así muy modesto, habían dos sillitas y ya. Entonces saqué mi neceser, me acuerdo no tenía espejo. No tenía espejitos, digo, yo ya venía enojado de todo lo que vi, pero dije, bueno, pues no tenía espejo, que ya, ¿no? Está bien, mal, mendigas. pues hago mi neceser y entra la madre superior, la madre superior, las hermanas. Oigan, ¿por qué no utiliza el espejo de aquí? Yo, pues, ¿cuál espejo? Dice, pues, que está burlando de mí, pues ya busqué, es un cuadro esto, no hay espejo. Sí, mire, y entonces apretó un botoncito. Con sus poquitos y todo. No, no sabes, tiene una función con un nos dio mucho coraje, porque sabes una cosa, no se vale, abusan de la buena voluntad de nuestro quehacer artístico, ¿me explico? Y eso no está padre. Sí, yo sí, sí. Y ojo, esto no tiene nada que ver con las religiones, yo respeto a todas las religiones, pero sí el modo, pensando que nuestro trabajo no vale gran cosa, porque eso es lo que te dan a entender, ¿me explico? Y pues mucha gente vive de esto, actores, directores, vestuaristas, pues bueno, Kika hace vestuario, ¿no? Tú sabes de qué se trata, los técnicos, la capacidad de creación, la creatividad, todo. O buena, la puesta en escena. Eso es otra cosa. Pero todo el esfuerzo que nosotros hacemos por esto, y de pronto que te hagan ese tipo de cosas, sí es una... muy feo. Definitivamente, amigo. Pues, ¿qué crees? Que ya prácticamente estamos en la recta final de esta maravillosa entrevista, no, mi querido, increíble. Alex Cargen. Qué pena. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú, amigo? Híjole, pues que... Qué poca madre, ¿no? Qué poca madre. Espero que para la próxima les vaya mejor. Y además solía madres el lugar, eso está peor. Sí, no, madres solo hay una. Y está en Cuernavaca. Si la ven y les vende una función, no vayan. No lo hagan. Los van a engatusar. Sí, no. Sí. Al rato van a acabar rezando el rosario ahí. ¿No? Efectivamente. Pues así. Vámonos, amigo. Vámonos. Vámonos. Bueno. Oye, qué lástima que pudimos compartir tan poquito tiempo con mi querido Alex. Qué placer tenerlo por aquí. Y la invitación queda abierta para otro día que nos venga a contar más cosas, más pedidas de matrimonio. Y que lo vengan a invitar otro día. No, ya. De anillo. De otros anillos. No, hombre, chicos, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, me la pasé increíble, yo espero que quien nos haya visto o oído se lo haya pasado también súper bien. Seguramente así fue, pero... ¿Qué te dijimos? Me debe algo, Alex. Quiero darles un aplauso a todos ustedes. En serio, de verdad. Nos debes algo antes de que te vayas. Antes de que te vayas nos debes una respuesta. ¿Pudiste con la cuarentona o salió más cabrona que bonita? Hijo, pues mira, estaba retozona al principio, después salió brava, pero parece que le dimos una buena domadita. Todo el mundo ahí de lo mismo y en la vela ahora la cuarentona cagada de risas y Bueno, déjenme soñar, demonios. Okay. Logramos que te llegara lo rojo hasta acá, mira. Mira, hasta el copete, y eso ya es, y eso ya es decir mucho, viejo. Hasta el copete, sí, exactamente. Ahí está, mira. Chicos, en serio, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Están increíbles. Y ojalá que su programa siga teniendo mucho éxito y los mejores deseos del mundo. Me la pasé increíble, son muy buenos, tienen muy buen ritmo, wow, en serio, muy padre, felicidades, en serio, ojalá que tengan mucho, mucho, mucho éxito. ¿A poco no es una entrevista totalmente diferente a todo lo que te han hecho? Puta, me han hecho mucho, sí. esa pregunta como que no iba, Lorenzo, como que... Me han hecho algunas sí entrevistas. No, sí es diferente. ¿A poco no es diferente? No te lo hicimos diferente como otros. Es padre, sí, me lo hicieron diferente. Eso siempre se agradece. Dice que hasta le gustó, imagínate. Bueno, me gustó. Mi querido Alex. Quiero hasta repetir. Ok. Ya quiero repetir. No, muy bien. Mi querido Alex, te agradecemos mucho tu presencia. Esperamos que vuelvas pronto y está la invitación abierta. Y pues. Gracias a esta cuarentena, queda muy agradecida contigo, te mandamos un abrazo y namaste. Namaste, salam aleikum, Lorenzo, Kiki, Gargel, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Mi querida Kika, muchas gracias. Las trenzas más diversas de la radio nos debe la Kika Ventura, pero esa la contaremos en otra ocasión, seguramente el lunes. Besos. Mejor el lunes. Nos vemos. Ale, gracias. Gracias muchas a ustedes. Mi querido hermanito Lorenzo Pérez Cuevas, gracias. Te mandamos un abrazo. Y en chinga, porque está programado. Pues ya sé, hermanito, pues muchas gracias, qué padre momento, bueno, para terminar la noche del viernes, ya sábado. Alex, un abrazo enorme, sabes que te estimamos, te queremos mucho, y tienes las puertas abiertas de este programa. Kiki, nos vemos el lunes, y a todos los amigos nos vemos el lunes con más invitados, más cuarentona y más relajo. ¡Adiós! Bueno, pues mi nombre es Cargen, y en nombre de este equipo de locos, te queremos darte las gracias, nos vemos el lunes. Adiós. Esto es La Cuarentena Te Las Pone a través de la señal de Cargan, ¿eh? Adiós. Radio.